Señora y Bonitías, Desenterrador, Freezer Volumen 2, podía haber hecho un especial, pero es que supuestamente tenía planeado traer a podía haber traído a Virulensi. Bueno, quería haber traído a Virulensi, pero Jonathan me escribió el otro día que no se podía hacer. Y entonces, pues bueno, el Desenterrador, que lleva un tiempo con la nostalgia de sus inicios, recordando cómo eran los comienzos de sus programas, en los que básicamente se traía un grupo de CDs y los ponía según le venía, y luego ya se pasó al MP3. Pues bueno, la cuestión es que el pasado hizo una free session más orientada hacia el pop punk, que la electrónica, y ahora yo creo que va a hacer un poco más macarra. Porque, pues bueno, tiene sentido, porque la gente no crea que el Desenterrador no es por nada. Así que bueno, tengo aquí, por fin han regresado dos hijos pródigos, y Manol, el que nunca escucha, y Yart. Y mi mano derecha, Mikel, que no ha podido estar hasta ahora en el programa, por fin ha regresado también, así que es un día muy feliz para mí. Y les voy a dedicar esta canción de esta banda australiana de Stoner Grind, Blood Duster Northcote. Pues Blood Duster, desde Australia, Northcote, y un disco que Manolete adquirió en aquel año 2008, para mí uno de los mejores años en la historia reciente de mi vida musical, porque fue un año en el que estuve en el Radbourne, mi primer Radbourne, con Imanol, estuve en el Hellfest, que era un imberbe, y sigo siendo, perdón, he dicho Radbourne, Hellfest, Grass Pop, el Getafe Electric, viendo a The Gates. De hecho, ese año vi a The Gates 3 veces. El mismo año. Sí, no, fue. Y luego otros festivales que ahora no. Pero ya no, pues cuando sale, sale. Y punto. Gracias al Derry tiene mucho que ver. Porque hay proposición. La cuestión es que en el Radbourne, Manuel y yo, pues disfrutamos mucho de una banda que es muy idiosincrática donde las haya, los grandes Boris, estos que si... Que si, es que fijaos solo el comienzo de la historia. Si el título del disco, la primera letra es mayúsculas y el resto son minúsculas, es un disco de rock. Si son todo mayúsculas, es de Drone. Manolete se pilló, por suerte, con las pastillas de Matrix, eligió la que tenía que elegir. Sí. Y le salió este disco, que es una paranoia, porque nada que hacen estos tiene mucho sentido. De hecho, anécdota aparte, este grupo los discos los graba en una toma, siempre. Siempre. O sea, llegan al estudio, tienen al productor y tal, tocan el disco entero y como salga. Sin hacer absolutamente nada. Por eso suena a veces como torpe, a veces la batería parece que se va, no sé qué, porque realmente es que están tocando en directo. Y así va. Venga, Peña, Boris, locura total. Sube Pink. La cremallera. We'll be right back. Pues ahí estamos, Boris. Sí, señor. Y ahora vamos a ¿cómo se dice? A saltar hacia los Estados Unidos. Vamos a saltar hacia la zona esta del sur árido pantanoso. Vamos a hablar de Buzoven, esta banda de sludge absolutamente maldita donde las haya, con un líder que está vivo de puro milagro y que encima tiene unos problemas mentales que se te va la olla. De hecho, canceló el Rothburn 2011, me parece que fue, no estoy seguro, en el que yo también iba a ir. Anda que no me han cancelado grupos en el Rothburn, por cierto. Que nunca lo he pensado. Voy a hacer igual algún especial. No, pero igual hago un especial de bandas que me han cancelado en el Rothburn, porque haría para un programa entero. Electric Wizard. No, bueno, solo con ese ya me da, pero es que otros años. Bueno, ahí va. Buzoven, 1994, el disco llamado Shore, la canción Shore que da título al disco. Wire, welcome, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, wire, w Pues bueno, así suenan Buzoven. La verdad es que, qué buenos son. Será una cosa que va a ser complicado que ocurra, pero si les puedo ver en directo sería una buena muesca que dejar. La siguiente banda, I Hate God. No sé si sabéis que el Mike Williams, líder, cantante y letrista de la banda, ha llevado una vida muy dura en muchos sentidos. Ha sido adicto a la heroína bastante tiempo. Supuestamente ya se ha limpiado el tema, ahora ya con la metadona esa que te tienes que soler tomar después y tal. Parece que lo lleva bien, lo hemos visto en directo varias veces, lo ha hecho muy bien. Yo tengo un recuerdo muy bueno, pero el cuerpo le ha... Respeto como músico. El cuerpo le ha cascado y le han tenido que quitar el hígado, poner el hígado nuevo y otras complicaciones. Y ahora mismo está luchando por su vida. Han puesto un fondo para ayudar a quien quiera ayudar y no sé, pues mi corazón, yo evidentemente lo siento, pero tengo un pavo. Pero si alguien de los que me escucha puede colaborar, que lo sepa, que si hay personas que lo merecen en este mundo infame de la música, es el señor Mike Williams y este grupo que vais a escuchar, I Hate God, y este, el título ya lo vale todo, Serving Time in the Middle of Nowhere. Madre mía, qué bien entran los I Hate God. Ahí Mike Williams, aguanta, cago en la puta. Así te podemos volver a ver mil veces más en directo, porque eres un grande y tu banda también. Que por cierto, les está sustituyendo en directo ahora el cantante de un grupo que no me gusta nada, de death metal americano. Fíjate, no me acuerdo el nombre. Lamb of God. Que es un tío competente, pero Se nota que lleva una vida sana, tío. Necesitas a alguien. Necesitas a alguien con alcantarillado en el alma. Los yogures bios no van para ahí. No, no, o sea. No. Vamos a hacer una pequeña transición. Pedazo bolazo dieron estos en el 2010, el año de los volcanes. Goat Snake. Banda de Stoner Doom. No sé, no lo puedo, es que hay que escucharlo. Es como blues arrastrado, pero con una gordura. De hecho, ya. De hecho, recuerdo que no aguanté el concierto entero, porque está teniendo un tinnitus al final del zumbido de la ansiedad. No, sí. O sea, si lo escuches en disco igual no te da la sensación, así que dale el volumen. Goat Snake, Flower of Disease. We'll be right back. Pues sí, señores. Flower of Disease de Goat Snake. Una banda, un blues arrastrado lento, con la gordura del Doom y el Stoner, pero que suena anterior a Black Sabbath. No sé, la verdad es que es un discazo este Flower of Disease. Y ahora, Church of Misery. Los otros grandes locos del Stoner Doom japonés. Con un directo que es divertidísimo, es una gozada verles en directo. En disco, a mí me han parecido un poco genéricos, pero porque tienen mucha discografía. Pero es una banda sólida. Os voy a poner una versión que hacen de un grupo de los 70 llamado Captain Beyond. Mesmerization Eclipse. Church of Misery. Pues ahí estamos, Mesmerization Eclipse, los Church of Misery versionando a Captain Beyond. Y ahora pues vamos a pasar nuestro último filtro por el mundo del sludge, Stoner Doom, con Weed Eater y su canción del Unjustice for Y'all, dígase esto con acento de Arkansas, Seed Fire. We'll be right back. Y ahora os voy a hablar del primer estilo musical que verdaderamente me impactó en mi adolescencia, el death metal. Un estilo que ha evolucionado hacia el brutal death, hacia el death técnico, hacia muchos estilos que en general a mí nunca me han hecho demasiada gracia, aunque hay excepciones. Bandas como... ¿cómo se llaman estos cabrones? No me salen los de... de brutal death técnico, ahora mismo no me sale. Pero bueno, Nile. No, pero me valen. O Decrepit Birth, o... ¿cómo fueron? O Cryptopsy. Hay bandas, Nile también. Y luego hay una que no me está saliendo ahora, que son las que más me gustan. Pero yo me quedo con cómo eran los grupos de death metal cuando empezaron, que no tenían claro hacia dónde ir y cada uno tiene su pequeña background detrás. Por ejemplo, gente como Atheist acabó metiendo jazz, gente como Nocturnus tenían un teclado, Entombed acabaron haciendo death and roll y muchas otras cosas. Y una banda que he descubierto en estos especiales que he hecho con Lope de death metal, finlandeses, Finlandia, qué país. Es verdad, a la hora del caos ya Lope y a Miguelón. Es verdad, tienes razón. Ahí va Abhorrence desde Finlandia, Pestilential Mist, con su mítica intro. bueno, seguimos aquí en este pequeño Revisiting Old School Death Metal con una de las bandas favoritas del Desenterrador, Atheist, aquellos malditos marcianos que jamás atendieron a razones, que eran de la, pues de Florida, por ahí, de Morbid Angel, toda esta gente. Y ya son rarunos los Morbid Angel, pero es que los Atheist son de otra división. Así que... Que por cierto, iban a tocar en el Brutal Assault al que fuimos y cancelaron. Una gran putada, porque se habría molado. Atheist Enthralled in Essence. Señores, Atheist, madre mía, ¿qué vamos a decir? Enthralled in Essence, un clásico en el Desenterrador. Y bueno, ahora vamos a hablar de un grupo de personas que básicamente gira en torno al gran Chusan Plaga, Rambo, joder, el batería, no va a salir ahora. El batería de L, coño, joder. Ya, sí, joder, no. Azofra, coño, vas a perdonar. Que estuvieron en la Torre del Poder, que dieron un bolo que de... Miquel, de caerse de los pantalones. El bolo de él, de la Torre del Poder. De Wolf Thrower. Pues tú sí, el que está aquí atrás, no. Soy Mariguita. No, se puso a trabajar. Tenía curro. En cualquier caso, hace poco trajeron a aquella gira curiosa de Astigarraga, Thrower, Insultes, Morbid Flesh. Y bueno, tocaron en Orbeco, porque ya ocurrió, ya sabéis, el desastre aquel de cancelación tras cancelación que nos hizo perdernos en Vizcaya algo que pude observar en Orbeco acojonante, como cuatro bandas que reúnen el espíritu del death metal de la vieja escuela, pero joder, que se les ve a gusto haciéndolo. No sé, ¿vosotros estuvisteis en la Mogambo, si no me equivoco? ¿Tú sí? El resto no. ¿Vosotros no? Vale. En cualquier caso, dedicado también a Mitchell, batería de Astigarraga, Thrower y de Morbid Flesh, y de Cuerno y de Tort, Wolfrauer, Warmaster, creo que no hace falta decir más. Triple planets, for us to, I didn't know. Pues bueno, Wallflower, ¿qué vamos a contar? Y ya que estamos en las Islas Británicas, vamos a recordar un bolo que aquí Yart y yo vimos en Durango, aquel festival, el Euskal Assault, que solo ha durado 2 ediciones. Una pena. Qué bolo dieron Benediction, madre mía. Qué gozoso es escuchar canciones como esta. Buah, Benediction y su Subconscious Terror, que es una banda que con el tiempo ha conservado el nivel, pero como este disco en el que está Barney Greenaway de los Napalm Death, pues poco. Y ahora una que le voy a dedicar un doblete, porque ya vamos a cerrar con el death metal con dos canciones que son... Y yo creo que mejor no dejar voces en medio. Death, Lack of Comprehension, que para mí es una de mis canciones favoritas, y Obituary, Slowly We Rot. Así que esto seguido para vosotros, y luego cambiamos un poco de tercio, aunque seguimos con el ruidaco. Thank you. Señores, otro tercio, se nos han marchado Imanol y Kurus, nos vamos a unir más tarde en el bolo que está viendo, es verdad, en Sarvels, que están tocando Motorastola, bueno, creo que Motorastola ya ha acabado, Cárpatos y otras bandas. Yo recomiendo, oye, la verdad, porque si el desenterrador va, por algo será. No nos quitemos méritos. En cualquier caso, vamos al thrash metal y encima vamos a pegar un pequeño al thrash metal de tonalidades heavy. Nunca ha sido santo de mi devoción, pero hay ciertas bandas que por casualidades de la vida, en este caso os cuento por qué me compré el disco este, que me lo compré sin escuchar, Artillery, desde Dinamarca, porque, fíjate, cuando Lars Ulrich me merecía un respeto, era amigo de ellos. Lo leí en una entrevista, hablaban de Artillery, hablaban del disco, este son colegas, no sé qué son, como Lars Ulrich es danés también, me lo compré, menos mal que por una vez cualquier cosa relacionada con Lars Ulrich te lleva al bien. Porque concretamente este disco, By Inheritance, que ya lo puse en la especial de Thrash, ya son alguna vez más, es una puta obra maestra. Es una gozada de disco, lo mires por donde lo mires. Comaniac. Artillery. Artillery, una banda sólida, con una discografía decente, pero con este disco que es como está a millas del resto. Y ahora, pues bueno, vamos a ir a un clásico de ayer y hoy. Slayer, Raining Blood, que es un disco... madre mía, es que no le sobra ni un segundo. Ni la lluvia de Raining Blood sobra. Así que Angel of Death, el comienzo y el final de todas las cosas. We'll be right back. Bueno, señores, Angel of Death, Slayer, creo que si no lo conocéis, tarde es. Por cierto, voy a dedicar también este programa al Bomber, el que llevara el garito Serúa de Iturribide Heavy Metal, un clásico de la escena que yo reconozco, que he reconocido ya, ahora os cuento. He grabado un programa con Furia de radio porque Iñaki era amigo de Bomber. Su hijo Antón, que está en Mutilete, Yuchi Brutal Arratia, ha trabajado en el bar de Serúa. La madre Antón, bueno, en general es un hombre además muy querido y muy, de además típico hombre de heavy metal de toda la vida. Y bueno, le voy a dedicar esta canción, ya no en el programa de Furia que hemos grabado hoy a la tarde, sino en mi programa Desenterrador. Para mí una de las mejores bandas de thrash metal, las más auténticas, Overkill, Shred. Yeah. señores, Overkill es Red. Y ahora vamos a ese género indefinido de thrash, death, estocolmiano, escandinavo, que son The Haunted, las cenizas de lo que fueran At The Gates, que bueno, tiene una discografía un poco irregular. Empezaron con Peter Dolbin, a mí me parece que los dos primeros, el primer disco es cojonudo, luego Marco Aro, el segundo disco, Haunted Made You Do It, a mí no me convence demasiado. Luego volvió otra vez Peter Dolbin, y entre otros discos que sacó en su segundo regreso, para mí esta puta obra maestra tardía de Haunted, Revolver, y este tema que es que te pone las pilas como poco. Just No os he avisado, pero bueno, ha sido una improvisación de esas que le gustan al desenterrador. Después de The Haunted, en la formación en la que militaba Peter Dolbin, pues he puesto el grupo que tenía antes, Mary B. Jane, ese disco llamado The Locust, que a mí me parece que se sale en la tabla. Y bueno, les conocí teloneando en Tombe, en la gira de Two Rides, Two Stride, en el 97, creo, en Barcelona. Y tienen ese disco brutal que se llama The Locust y que os lo recomiendo. Y ahora, pues bueno, vamos al industrialismo de verdad. Vamos a Ministry, que siempre tiene un hueco en el desenterrador, porque es que la verdad, mi experiencia en las sesiones que hago en garitos y tal, cuando es ruidaco, una de Ministry vuelve a la peña majara. Just one fix. Trust and junk. nos vamos a enrarecer ya que está llegando el final y tenemos ganas de ir a Lisarbelcha y a ver si nos da tiempo a ver a Cárpatos o al resto de bandas que tocan. Ahora mismo no tengo el cartel delante. Pues bueno, vamos a poner ese grupo en el que militaban James Plotkin y... ¿cómo se llama el de Now? Mierda. Alan Dubin, joder, no me acuerdo. Que empezaron haciendo greencore, pero enseguida empezaron a meter electrónica y... pues bueno, vosotros lo vais a escuchar. Simplemente me parece que es indescriptible. Y bueno, James Plotkin, if you by chance listen to my program, I dedicate this song to you because your contribution to music has been amazing. Old Freak Now. Pues señores, Old, who's the freak now? ¿Quién es el freak ahora, eh? Pues nosotros, cómo no. Y vamos a ir cerrando porque nos vamos a Isar Belch y con un temazo que llama a la reunión, al Tribal Gathering, y que es un gozadón, tío, porque por mucho que Jazz Coleman, you owe me, you owe me a great deal. Killing Joke, the Lightbringer. Spirit in you and me, the light bringer.